rosquillos. Unos que me parezco a mi hermano, otros que me parezco a mi primo, y algunos que a mi gente no me ven parecido. Unos que me parezco a mi abuelo y otros que me parezco a mi amiga, y la verdad es que yo no me veo ni un pelo que me parezca. ¿Saben lo que les digo ustedes? Que si saben lo que les digo, que todo esto es mío, mío, mío, mío, mío. Esto es mío, mío.